Kita lihat dari kita. realmente tu vas a fallar a un tiempo. Y no está donde está mal por otro. Yo te dije que yo amo. Y no me entiendo. Y no va a tener ni por el estado. Y en este lado, así que no debería ir. No va a tener. Gadget itu dengan tujuan untuk mengetahui apa yang terjadi. Busca tu batería, pero vos tenés una. No me voy a hacer eso que es para mí, que es para mí. Venir ya un día, todo lo que es. No le pasa a día. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a Dokter dah yang ini, dokter dah yang ini, kalau dah yang ini, baik tahu jadi nak, ada di sini ada nak, boleh boleh. Macam mana tu macam mana? Nampak macam apa? Biar ni buat dia apa? Nampak macam apa? Orang tu buat apa? Bukan macam apa? Kamu kami yang menyukai kami pasti. Baca sudah kami yang butuh ayat 52, jauh kami butuh itu 52. Saya butuh dari mana kami bisa jauh tidak tidak tidak. Dari mana? Mereka akan jemur bahkan waktu menjadi kecil. Dan mereka menjadi lagi dia. Jumpa. Jumpa juga. Berdiri. Jadi itu dia kor, dia kalau naik, mewah, tapi dia macam, tapi dia macam. Nah, kalau dia buat kami, dia buat ada telefon. Kalau dia buat kami, dia buat dia dia dia. Jadi itu kita ram, dia mula begini, dia mula pernah begini. Terus dia dia, terus dia ada, tengah ni, bukan untuk apa. Bawa nak, nak tahu lagi. Baiklah, bawa pergi ke tempat kita. Negeri kami ada dua orang halal, dua orang yang kampung, dua orang yang di luar. Nampak saya katanya. Wajar kami ada dua orang di sini yang telah disembuhkan dengan jadi. Kau tu mesti ada dua orang. Jika kau tidak mampu, nampak tak? Saya cakap dengan anda, dalam masa. Kalian, dua orang lagi. Tak cukup, yang boleh, cuma itu pun tidak, nampak dalam saya, jauh yang boleh sampai selama ini kita belum ini, lain, dari sebelum sampai ini kita sampai, sampai sampai masuk di dalam sana, dari mereka cuba mencari, itu lagi mereka yang dah sampai, selama ini bukan kau lagi. Lepas ini nama dokter saya melihat dia, jadi dia berdiam mudi. Saya sudah kami nak pergi. Saya jadi operasi. Jumlahnya pun sih berjuang, jumlah orang pergi. Kalau tak tunggu, lepas saya berusaha, ya, bukan mana kita ini, mana kita lagi. Jadi mungkin dengan bab bermujur, dengan ada yang mahu mencapai kepada dia, dia lebih jauh orang, dia lebih lagi orang. Waktu dulu kan dia awal, dia awal ni dari tahun ni, dari tahun ni, dari tahun ni, dia lebih jauh ni, mahu ni, mahu sekali dia, dia tu dia awal sama tahun ni, bukan bapa kita hari ni. Ajar anak. Kamu jangan jadi wakala. Ibu ibu jadi ajar. Ajar waktu kita berfikir. Saya tak mesti. Kamu jumpa dia, dia muncul. Semula dia saya muncul jadi muncul melalui dia. Baiklah kita berfikir. Jika kamu faham jumpa berfikir, wajar jadi mesti orang muncul fikir. Orang zaman kita itu mukti tak kuat. Semua dunia macam ni. Yunan di sini pun, walaupun saya ada sok dunia, kita yang di dunia, dia pun mesti banyak. ñu la ma xam yow ñepp da ngeen dugg aljana dara ko yow tam loo day laaj mu ne waman attaani daqaw jàlla waman attaani daqaw jàlla ku ma toog te gëm ma dugg aljana ku ma nekk jàmm sax te nit la su ma ne borom xëy ñu jàpp ya dañu xool mooy jëmm si yow ba jëmm si mag ñu ma taxaw ñu jàpp xam ñu ni nga la may tànn kenn di ñu xool ko déglu ko déglu mooy wax loo xam ne déglu ko ko wax kenn ñu mën la xam ne comme la waxtaane ni mu leen wax ne mooy ne nañ ñu ko jëm kenn ñu nit la nga xam ne nit taraay si moom la ko fii ndax la muy wax mooy laa ilaha illa allah dama xam ne alquran te fekk daf leen alquran mooy ko fekkee li muy wax ay wax la rek ñoo xam ay wax mooy njëkk la ay yóbbu la ak ñëpp ñu maa doon bëgg si benn ay alquran ñu ko kenn ñu ko jëm parce que alquran wax ne loolu rek wane na ba xam ne ñu ko lekk ak jaroo bi yàlla tey bu ñu doon jàng gën a jëm moo xam sabu bi la moo xam seen xam xam moo xam seen bu ma doon nga dégg ko jàng alquran doon ca jàng ba tax nga xam ne kenn koo jàng mooy alquran fataay la ak leer la ak la ma def ko moom rek lenn la doo ci jàng moom ku am ko di yow doo ci xam ne daal yi nga xam ne moo xam da koy wax di jub wax di waaw yoo xam ne nit mën koo wax wax yàlla waaye jàng du ko yàlla wax ci moom la ba mu mën a jël ci kàddu yàlla jël ci kàddu yàlla ba mu ko jël ci jàmm yi jàmm boobu leen mooy jël ci liggéey jàmm boobu jël ci yàlla kenn mu sax ci yàlla kenn mu jël ci jàmm boobu yàlla jàmm boobu nag mën naa nekk di jox jëmm ca léegi nga laaj waaye lekk moom lekk léegi boobu nag mooy wàcc ci góor bi yàlla su ko defee nag bu wàccee nag yow la nga xam ne mooy jël ci tiiraay mooy kenn nga xam nga jéem a nan nga wax ak la nga doon jéem jéem bu wàccee ci kenn nga lay yàqal parce que jëmm ñu doon te bàyyi wax ci kenn boo xoolee ci boo xam ne ak jëmm dafa ñu ko lay ci jàmm damay fekk mooy leer te sax wàcc ci moom te wax na ko di nee na kaaba daal jigni nag yàlla di nag ci la xam nga xam ne koo bi fekki woon ne dañ jël xeer waa jël dogg ba andi ko waaye leer dafa nekkoon ba tax ñu ko def nga continue ak salaam nekk ci kaaba boobu leer bu ñu la yàlla def ci moom te mu gën a leer nag te mu gën a jege te mu gën a seen te mu gën ko mën a jël na ci barab boobu la dana ko def ba màcc wër kaaba da doon sëñ tubaab ba solo xam ne ci la ko lu tax mooy xam-xam ak ngëm ci nit la gis nga seen amal kër dama kon ajo ak la ba kon dinaa la koo njëri dana ñëw ci foon la wax naa ko wax xam xam nga mbir ma nekk ko rek waaye sa sa doon sa yoo comme nekk ma kër bi ma kër bi fa mu toog loxo ko yaakaar naa ne loxo bi ko defee loolu tëkk ci barab tiraay nga jaar ceeb bi jaar naqaar ba léegi lépp loxo bu lay jiw waaye foog nag lu am ñu ko jëmalee ci gars yi loo xam ne day wane maqaar ma jiw ak dara jaay ñu ci waaye salaam laa yàlla boole ko ci foog ci islam yi waaye dëgg-dëgg ñoom leer nga ak góor naa fekk na la day yóbbu rek a ko yëpp boobu nag lu dul nit di xeeñ ay jëm lu nit di xeeñ ay jëm lu nit di xeeñ ay jëm donc du leen mooy ay yëngal ci waaye loolu si dañu wax leen doon wax dem nga def leen yëpp ndax nga xam ne xam ne am ko njaay loolu seen tubaab ñëpp tey kenn rek te am ak yàlla yëpp tey kenn rek nag waxtaan sax bu ma ne di jàng ko tey xam nga defal seex bu mu waxee xam yàlla jëmal ci tabaa rek kese ku ko jàmboo rek benn yoon war a jëmal yàlla dana di faraa yàlla waaye dañu nekk di ko ci dangay jàng ak moom fekk dafa am lu kenn nekk lu war a nekk lu war a ëllu lu war a xam loolu nag fokk si ngaan nga seetu mu rab bi bu la ko mënkee nekk maa ne nit nga di ko dama nekk dañ koy xam laa ilaha illa allah alors que yàlla si jàmm wax nga ci wa sëñ astaxfur ya ci ñu ci ko da ngay ñaan ñu ko ñaan wa dina ñu may ak la ko ya ma lo ci may da ma leen lo xamne hatta ba ko ko may ci ko tan ka am ci ñu ko wa la ma lo xamne wax ñu ci ci ko ko ne ci ta lay la ñu ci ko wa ci ba bu ñu ci da dina ci yalla wa ci xam yalla wa ci xam yalla di ci ba ci lay ko jëlé ko ci ci ko tan ya Yalla di ko am lu ci dëgg yow laacc bi ci ngalax bi bu yàggee rek xam nga taal waaye boo liiree mu dem rek liir mu dem rek liir mu dem rek yow da ngay jàng waaye da nga jàng wa aayat waayat ci dabira te boo ko nee xat na ci yàq na benn aayat boo xam ne ko def tamit sept cent su ci wàllu moo gën a jàng ci yàq na ma kon sept cent bu ñu ko defoon bu ñu mënee jël ci biir wal awalu wal aaxir wal raayiru wal baatir wal jitaay daay baax si nga toll yëpp ci lañ mën te du koy jéy daan ku la jëg nanaa gis sa nawa ba yenn borom xam sa naa ci wax ba xeer sama ci yan turut ku la jëg na nawa gis sa nawa amar ba ma adama tool ku la jëg na xam ñu boo rapolé luñ bindi da nga daan ñu suñuy wax loolu di ko bind dañuy bind ak la ñuy wax ci jàng ñam ci jàng rek dañuy bind boo caaje sa boo xam ñuy wax ci la ne dafa ma dafa baax naa yow sa ayaa ma waxtal naa ñu wax bànn ayaa wala ba ayaa ñu waxtaan yi wa tax sa ayaa yi taxaan yi yoo xam ne ma xam ne lay ci nag yëmo daa ñuy def sa ayaa man du ma def loolu wax na yoo xam ne du rëy su ko ma la jëj su ko ma jëj bërëm de dafa baax naa yow sa ayaa ma waxtal naa ñu waxtaan yi ayaa yàlla jëñ na geer di nekk si dana jëbbu du man tey ba mu wax tey ba mu waxee ne tey la boo xam ne ku ci ak bi seen waxee bu ñëwee coow ñu jàpp waaye dañu mën la wax ne la salaamu aw yaw ba ak tamit di am na ñu anaa anaa yeneen ci mais salaamu aw yaw sa daa ci yàlla bi te xul sama xale ci ci salaamu aw yaw ba ci ak tamit di am na ñu anaa anaa woo bi fa ñu waxee ñoom def na ci loolu rek mën nañu ko jaay waaye kàddu yóbbu ci xam la ko nga xam waaw loolu moo tax ne kenn mënu ko du loolu nit dafa war a nangoo doxal yàgg te dafa nangoo nag jël na tam jotaay bi yàgg nañ ñu sant ñëpp te mun lay sant di la gërëm ci jotaay bi ñëw nii ndax ku dajee ñu nit ñi ci yàlla la def na wax ma gën a dem ci leneen te wax dëgg yàlla di góorgóorlu la ndax xaw ma góor nga li ngay yebal ci dëkk bii kattoog dañoo ko wax ak ñëpp waaye lañ jëfoon ci yow si yàlla nga jëf ko dugal ñu nga ñëw di ko fi la géer waaye waxoon nañ la ne li nga am di bu te dara yàlla soo waree say sëñ boo waree bon bon boo war sot la ca war yëpp ci borom ak sët la def ngay waxtu nga xam ne yaa ko moom bu la nekk tënd ko nelaw bu la nekk doo soxla ñu sot yàlla loolu nag tey xëy na moo ngi ci daal di ñu ñu kon nag loolu ñu nekk ak bu baax di la ñaanal ñu jëm sa dëkk bi ñu leen di gërëm ndax lu mel nii parce que amoon ci dëkk boo xam ne ci jóoroon ko dëkk la ko bu ñu daw doon nit yu baax du ma am yow kon ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal nga rek ci barke dëkk bi leen di xëy ci maa ngi lay gërëm di leen ñaanal seen di gërëm yëpp yàlla di la taxawaay sa barke sëñ bi laa ci mu lay ñaanal bu baax di la sant di la gërëm yàlla di la fay di la jëm ji yàlla wattal sa barke ko seen bi di sëñ bi waa yéen ko yàlla yàlla ko daal ñu ci ne sant bi la ñu ñaan yàlla sa yokk sa te yomb nañ yëpp yoon bu naaj ca la sa ne sa jàpp la sa yàlla bi ñu yokk sa doom salaamaaleykum.